es tu respirar. Sabanas corren de aquí para allá, dando vueltas los besos se dan. No hay testigos que puedan decir que nos vieron. El secreto siempre es confidencial. No hay dudas ni miedo, son los besos del arte de amarte. Besos del arte de amarte. Besos del arte del amor. Rayo de luz del nuevo día, no vengas ahora, no. Faltan abrazos de alegría, no te asomes a mi balcón. Tengo deuda de besos con esta belleza, ven mañana, ven a hacerme el favor. Me sobran los besos, son los besos del arte de amarte. Besos del arte de amarte. Besos del arte del amor. Y descienden los besos uno por uno, se perdieron toda pena y pudor. Con la mano en el pecho te quiero, lo juro. Sumergidos en un dame y te doy. Bella es la luz de tu mirada y dulce es tu respirar. Sabanas corren de aquí para allá, dando vueltas los besos se dan. Besos del arte de amarte. Besos del arte de amarte. Besos del arte de amarte. Besos del arte de amarte. Besos del arte del amor.